contado que era lo del teléfono celular, de la misma cuestión que revisan estos. ¿Ya? Y ahí claramente quienes tenían eran quienes, para qué se generaba a ver, aquí está. Para Pedro, ¿ya? Y Juan se le generaba una excelente consumidor, ¿cierto? A Claudio no, porque estaba abajo, ¿no es cierto? Esa la tuve en todo, bueno, o sea, no. Insisto, ¿eh? Yo lo hubiera colocado en fila si lo hubiera necesitado. Porque lo repetí la pregunta. Lo mismo con la pregunta 3 también. La pregunta 3 fue calcada a lo que vimos en el tema. Así que en general no, no, yo no vi. Creo que no vi que se había equivocado a nadie, que era la pregunta esto de la ejecución del contrato. ¿Ya? Casi todos creo que la tuvieron buena, ¿eh? Porque ahí la respuesta correcta era exactamente que desde el punto de vista económico el contrato no debía ser. No debía ser cumplido porque no era eficiente cumplir con el contrato. Ahora, a condición sí que, naturalmente, la pérdida de 1000 del panadero le fuese compensada. Pero reitero, si no les compensaba la pérdida, sería justamente estaríamos enriqueciendo a costa de otro. Y eso, desde el punto de vista de la teoría económica, es ineficiente. En cuanto a la teoría de interés público, aquí también la gran mayoría lo tuvo bien, ¿verdad? Aquí desde donde tienen que partir justamente cuál es el fundamento, por qué el Estado puede intervenir, ¿verdad? Y el fundamento, recuerden, era, ¿por qué puede intervenir? Porque el rol del Estado, es cautelar el bienestar común o el bien común. Ahí como uno de que yo, de alguna forma, que me coloquen esa idea. Estaba esa idea central, ¿verdad? Que el fundamento estábamos ok, ¿verdad? Y luego el Estado tiene que intervenir, y ahí creo que en caso algunos no me pensaron, ¿cuándo tiene que intervenir cuando se produce una falla de mercado? No tenían para qué enumerar todas las fallas de mercado, bastaba con esto de cifra. Y luego enumerar algunas de las críticas. Ejemplo, hablar justamente que esta teoría no considera el hecho de que la regulación, parte de la base de la regulación no tiene costo. ¿Verdad? O no considera justamente que el ente regulador no tenga. Parte de la base que no tenga todos los conocimientos necesarios para poder justamente diagnosticar y corregir la respectiva falla de mercado. ¿Ya? Entonces, ahí, si me colocaron algunas de esas ideas, recuerden que la crítica bastaba solamente con una, la gran mayoría también lo tuvo bueno eso. ¿Verdad? Y luego, respecto al teorema de Coase, aquí les alteré brevemente el caso, ¿ya? Pero aquí la respuesta era fácil, la respuesta porque era. Aquí, ¿cuál es la actividad que tenía que primar? La actividad era porque era la que le generaba también utilidades por 1 millón. Aparte que, de acuerdo a la regla de adjudicación, también la actividad de era la que tenía derecho a permanecer. ¿Ya? En el fondo, digamos, la operación del aserradero versus lo que era la operación de la telera, ¿ya? No, ahí no se podría haber producido, digamos, como algún tipo de transacción o negociación entre las partes para poder ver con quién se queda con el bien. En este caso, justamente coincidía la asignación de quién, el derecho no había asignado un derecho preferente de operar, con la empresa que generaba mayor utilidad. ¿Ya? Entonces, aquí varios de ustedes me colocaron: mire, no, tiene que ser porque la pistolera es la que genera mayor utilidad, bien. ¿Ya? Así que en eso estarían ahí, estarían bien. Ahora, si quieren, alguien quiere ver sus pruebas en concreto, yo no tengo ningún comentario, se las puedo pasar, pero así que si alguien les quiere ver, me la pueden pedir. Sí, claro, por supuesto. ¿Cuál era la respuesta esperada de la pregunta 1, profesor? La respuesta esperada era justamente que era efectivamente era justamente rentable invertir, ¿ya? Era rentable invertir la prevención. ¿Por qué? ¿Ya? Porque el costo de la prevención era 200, ¿ya? Si yo reduzco, el monto del daño de 100 a un 10, ¿ya? Eso implica, me estoy ahorrando prácticamente, me puedo ahorrar hasta el 90% del daño. ¿Ya? Y eso es 1.8, ¿ya? Versus 200, por lo tanto, era absolutamente rentable en el precio. ¿Ya? No sé si será bueno, pero creo que tengo un reparo en la forma. En reducir A o reducir N. Y por eso a lo mejor caímos todos, porque. No. Lo que te voy a leer, ¿cómo haces? ¿Qué es lo que es? Reducir A un 10%. Está ahí la pregunta: es A un 10%. ¿Ah? No, si hubiera sido reducir en un 10%, ciertamente ahí estaría, estaría, o sea, la respuesta hubiera sido no, no ese. Si hubiera sido en un 10%, la respuesta ciertamente era, hubiera sido que no vale la pena invertir. Claro. ¿Ya? Pero finalmente el objetivo es que se reduce el 90% de probabilidades, claro, de incurrir en gasto. Claro, eso. Ese es el tema. Es correcto lo que tú dijiste, hubiera sido en un 10% y claro, cambia la cosa. En A y hubiera cambiado. Pero si tú ves la reacción, está A, un 10%. ¿Ya? Raúl. Supongo que la mesa la quiera ver. Gracias. Manuel Muñoz. Manuel. Yo creo que está en la misma situación que Raúl. Adolfo no quiere, en ese caso, Laura. Claro. ¿Ya? Jonathan. Jonathan Tieres. No, está en la misma. Marisela Medina. Marisela Medina tampoco, ¿no? Ya, acá. Gustavo Sáez. Jorge Pincheira. Boris Jenkins. No caiga. Francisca Martones. ¿No? Francisco Rubio. La última son los primeros, ¿sí? ¿Ya? Cualquier duda igual lo vemos, si es que me he equivocado en alguna cosa, yo no tengo ningún problema en corregirla. Llevar algo malo. Me ocurrió más de alguna vez que metí la pata en una corrección, no sé, tengo por la letra algunas veces también, así que. Pero en general el resultado estuvo bueno. O sea, también reconozcanme que fui corazón de abuelito con ustedes. ¿Ah? Fui bastante corazón de abuelito con ustedes también para no tirarnos a partir, ¿ah? Y hacerle más o menos la cuestión que fuera. Pero yo entiendo también que este tema económico muchas veces también, ¿ah? no son tan sencillos, no todos, muchas veces también la gente nos dedicamos a las humanidades, que no es mío, o sea, en mi caso a mí me gusta el tema matemático. Pero es un tema que un tema personal mío y la mayoría no están. La matemática no es lo de ustedes, ¿ah? Sí, por eso traté de hacerlo, entre comillas, relativamente sencillo, y lo hago. Para el examen, quizás le vamos a tener un poquito más de dificultad, pero tampoco van a hacerlo como el nuevo. Yo me acuerdo que una vez estaba en un tema libre de competencias, hace años atrás en otra universidad, cuando mi hija, me acuerdo, estaba en sexto básico. Ya, ahora mi hija está aquí, la que está en sexto básico, está aquí en la universidad, ya tiene 20 años. Y me acuerdo que ya el chico me negó porque le explicaba el tema libre de competencia, explicaba hacer una operación matemática. Que era que explicaba sumar, restar, sumar, restar, dividir. Y no, pero ¿cómo, profesor? No nos permite usar calculadora, etc. Mi respuesta fue la siguiente: si mi hija que tiene el transecto básico puede hacer las operaciones básicas, no veo por qué usted, que está en el cuarto año, está en el ramo en el cuarto año, no puede hacer una operación matemática. ¿Ya? Ahora, yo entiendo todo caso igual también, para poder hacer las manos las operaciones. Las hacemos también con que sean operaciones que sean relativamente sencillas de hacer. ¿Ya? Si le coloco números muy complejos, también, claro, ahí lo que puede ocurrir es que se equivoquen más que por desconocimiento de la materia, por el tema de la complejidad de la operación matemática. Y eso es mi idea, en este caso, no es medir a. Ustedes saben sumar o restar y dividir, sino la idea es poder ver si efectivamente comprende la materia. ¿No? Eso es, básicamente. ¿Ya? Yo no tengo problema en la prueba, como yo no tengo la nota registrada. ¿Ya? Yo no tengo problema en que la prueba, si quieren, se la queden. ¿Ya? Se la pueden quedar, porque ya la nota está registrada. Lo que sí es, bueno, me pueden venir a negar después de la semana y decir, oye, pero si la quieren llenar, la cuestión. Claro, se va a recuperar, ¿no? Un detalle, en la PP sale 6-1. Ya, deje entonces. Ya me guío. Si sale 6-1, Raúl, te lo pido la excusa del caso y lo cambiamos. No. ¿No? En la fórmula había que colocar por 90%, profesor. Claro, esa habría colocado por 90%. Ahí es donde voy yo. Porque cuando dice. O sea, lo que pasa es que. El 100 reduce en reduce, cuando yo coloco del 100, reduzco en un 10%, es a 100 menos 10. Y cuando claro, yo coloco de 100 a 10%, lo que se reduce a un 10%, a un 10%. Por eso, yo reconozco que puede haber un tema, que pudiera haber un tema de... Pero Raúl, igual envíame la cuestión. ¿Dónde dije tu problema? Y no está en la parte de polinizar, nada. No, está bien. La pata está bien, pero. Pero mira, si en todo caso, cuando recojo el guante, reconozco que pudiera haber, ¿verdad? O sea, yo creo que está claro, pero ya reconozco que quizás debería haber sido un poquito más clara la formulación. ¿Ya? Así que recojo el guante de eso, pero quizás. Mismo de este momento creo que no espera el resultado final, pero sí reconozco que el tema es poder ser más cuidadoso. Para... ¿Me dan un segundito, por favor? Raúl, ¿es que yo, no? ¿Qué? Sí, es que en la formulación el tema, ¿no? Yo todavía creo que es. Voy a ver aquí para ver si tiene el lenguaje algebraico. Oye, la Laura la tuvo buena, mira, no la he opinado. Sí, porque la última Laura. Mamá, me estudio. Oye, mira, mi hijo, mira, de mi mujer. Y yo me equivoqué, no me puse bien común. Pero, familiar. Les comento que a un pariente mío ahora le quemaron una casa y un camión. Sí, me di cuenta el tiro y dije, lo más trágico que ahí al papá ese cabrón que salía del que le quemaron, o sea, el dueño de la casa, que era mi tío, el tío era el primo de mi mamá, había fallecido 5 días atrás. Fue decir, pues el primo que estaba ahí, el vino que estaba en esa que estaba ahí, no estaba esa noche, por suerte. Pero le llevaron la casa, el galpón, una camioneta, ¿ya? Y más encima le robaron otra camioneta que tenía que estar de pillar la llave, que él salía. Ya habían quemado como 3 camiones también antes de que tenía que empezar de transporte, por supuesto, se los quemaron también. Sí, que no, es un desastre. Yo recomiendo que lean el artículo también, si quieren saber, enterarse un poco de lo que sucede en esa zona. Hay en la tercera salió hoy, creo, ayer, un artículo que dice cemento tiene inquilino. Ah, sí, bien titular. Ya, léanlo ahí ven el drama que hay en esa zona. O sea, en esa zona sí que, ahí sí que era el tema, es terrible. Porque bueno, están habido muchos problemas ahí que eran excelentes de lenguaje, se los recomiendo leer. Pero realmente ahí describen y hacen una muy buena descripción de cómo está el tema. ¿ya? En esa zona. Ahora, ¿qué es en la zona de Quirico, Quirúa? Lo que está ahí al lado de en la zona de la novena es donde está Saleche. Ahí sí que el tema está duro, duro, duro. ¿Sabes? Esta persona, este hotel, lo compró una persona que se vino de Santiago. Porque antiguamente esa zona era muy bonita, la zona de Quirico, o sea, para hacer windsurf y tal. Tenía, yo me acuerdo cuando era niño iba a sacar manchas ahí, en la playa, en Quirico. Yo tenía mi familia desde Bastenis, nosotros íbamos a sacar manchas ahí, cuando éramos niños sacábamos manchas. Y era súper tranquila. Y ahora toda la gente que tenía casa, mucha gente que era de Bastenis, que venía en Bastenis, tenía casas de graneo en esa área. Esas casas las quedaban todas. No queda absolutamente, ahora en casa no queda ni una. Y en este hotel, bueno, el pobre persona que está en el hotel no se lo han quemado aún. Pero tú lo tienes abandonado porque ya naturalmente ustedes comprenderán que nadie va a invertir ahí. No, o sea, nadie ni siquiera va a ir a Quirico, si quién va a Quirico en este mundo. O sea, pasar ya de Cañete hacia el sur es imposible. Porque si no, ya o te agarra el abrazo o te cobra el peaje, ya. Y ahora el problema que antes, claro, antiguamente el tema era, me hablaban siempre mi familia, que el tema en vehículo, camioneta en la zona norte, no hay que andar jamás en camioneta. Camionetas se roban, pero ahora el problema también ya no solamente están quemando camiones, sino también están disparando a la gente, están disparando también a los autos particulares también. O sea, ya francamente en esa zona es imposible poder transitar. Y la gente que vive ahí, yo conozco a esta gente que está completamente aterrorizada, porque realmente eso es un lugar silencio. ¿Ya? La otra vez me acuerdo que un pariente le quitaron una camioneta a otro pariente de un primo. Se la quitaron. Y él ahora ve como su camioneta anda dando vueltas por tu lugar y no puede hacer ninguna denuncia. ¿Por qué no puede hacer denuncia? Porque si lo denuncia, va y le quema su casa. O le quema la casa a otro familiar. Entonces realmente es una cuestión que ya está completamente desatado. Y ahí el tema que no es un tema de apuntes, el tema directamente de mafias de robo de madera y drogas que están metidos en esa cuenta. Sí. Eso es básicamente esa, ¿no? Lo otro es una excusa. Yo coincido con eso, profesor. Lamentablemente acá muchos de esos atentados dejan lienzos, ¿cierto?, prefiriéndose la causa mapuche. Yo insisto que no, que los mapuches como tal no tienen nada. La gran mayoría, luego yo conocí, yo tenía al lado del campo de mi abuelo, teníamos una comunidad. Era súper gente, súper pacífica. Sí. O sea, efectivamente en la zona de Quirico, ahí también, esa zona igual fue bien afectada, porque ahí también estaba en este artículo que les digo, ahí también retrata en forma de energía. Yo no tenía idea también, que a fines del siglo XIX se llevaron un grupo, para exhibirlos como en circo, a un grupo de mapuches de esa zona. Efectivamente también han sido gente que también ha sido bien maltratada históricamente. Eso no queda ninguna duda. Y por eso también hay un sector importante, hay un resentimiento hacia los huincas, como nos llaman a nosotros. Y es real, lamentablemente nos gusta no ver el tema que es curioso, de hecho, histórico. Pero, o sea, muchas de las cosas que están ocurriendo son directamente delincuencia. Eso no tiene. O sea, ahora el otro día detuvieron a dos choferes con de rueda de madera y se tomaron la ruta de aquí a Arauco, se la tomaron. Sí, y las camionetas a alta velocidad que pasaban con gente atrás. Pero a mí me extraña, profesor, cómo Carabineros todavía no detiene a nadie. Es que yo creo que ahí también, bueno, ahí en tema, yo creo que, o sea, mi opinión muy particular de este tema, no, es que yo creo que ahí también, como diría Bombo Fica, es bien sospechoso toda esta cuestión, ¿no? Porque hay aquí también intereses creados, o sea, la gente también roba madera. O sea, hay muchos, yo creo que hay altos intereses creados en toda esta cuestión. Ahora, no lo sé, el tema, y eso el tema que ha sido, digamos, la inoperancia ha sido transversal, o sea, no es que uno pueda decir, oye, un agente de un sector político no se ha hecho cargo. No, ha sido en general. Porque, si le echamos la culpa a esta gente que está gobernando ahora, quiero que ha hecho distinto los dos gobiernos de Piñera, las dos de las TN, tampoco nada. ¿No se ha acabado con eso? No se ha acabado. Y es lástima, porque cada vez el problema va creciendo, va empeorando. Yo creo, profesor, que si hay narcotráfico, ahí hay gente muy poderosa detrás de todo eso. Claro, ¿verdad? Porque, a ver, ¿por qué hacen todo este tema? Para poder justamente tener, sacar, desalojar, despojar el territorio y poder tener el control. Pues la medida que tienen control, pueden hacer todas sus embarrazadas sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Eso es, y eso es en el fondo, por lo menos, de mi visión. O sea, ¿no? Bueno, es un tema difícil de esto, porque, bueno, por lo menos a mí me afecta, digamos, de forma bien cercana. Así que en eso realmente es un desastre. Pero bueno, sigamos. Entonces, como dice, esto debe continuar. No, entonces no estamos ok con el tema del certamen. ¿Ya? Todavía nos queda, vamos a tener que fijar luego, vamos a tener que fijar un segundo test. ¿Ya? Pero eso ya tendríamos que hacerlo después, fijarlo luego entre cuando termine la segunda ronda de certamen, porque la idea es que durante la ronda de certamen no tengan test. ¿Ya? Y luego, antes de la última semana de clases, queríamos un test de recuperación. ¿Ya? Bien, vamos a... nosotros nos habíamos quedado en la parte general de la teoría económica y la regulación. Y habíamos alcanzado, ¿cierto?, a ver la teoría del interés público y la teoría de la captura fue lo último que alcanzamos a ver. Y nos quedamos acá, fue esta la última lámina que alcanzamos a realizar, ¿cierto? A ver, vamos a ver la teoría económica y la regulación, que esta es la teoría un poco la teoría más moderna, ¿ya? Pero también te dejo contar ese tiro que la teoría económica y la regulación también tiene el detalle, ¿ya? Y que ellos, de acuerdo a la teoría de la regulación, son un poquito más defensores de esta teoría, prácticamente quieren reducir la regulación estatal a la mínima persona, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta teoría igual parte un poco, yo creo, de un punto de vista de una perspectiva de mucha desconfianza hacia la actividad reguladora. ¿Ya? Desconfianza que yo la comparto solo parcialmente. Porque creo que la regulación igual es algo que el Estado, independientemente, claro, que se puede poner un riesgo de captura, que puede haber un riesgo también de robo. Creo yo que las consecuencias de dejar a un mercado completamente desregulado y confiar, por ejemplo, en que los propios privados se autorregulen, la experiencia demuestra justamente que eso no es una buena idea. ¿Ya? Y creo que ya mencionaba que la última demostración fue la crisis subprime, ¿ya?, en el año 2008. ¿Ya? En la cual justamente se confió, luego justamente de caer el muro del link, bueno, empieza a reinado, digamos, del sistema económico del mercado sin mayor contrapeso. ¿Ya? Y ahí también empezó durante un buen tiempo también, particularmente en áreas con el mercado financiero, estas ideas que planteaban que prácticamente el rol del Estado de regulatorio debería ser bastante muy reducido. ¿Ya? En el mercado financiero se trabó justamente que se confió mucho en las políticas de autorregulación de las empresas. ¿Ya? ¿Qué ocurrió en la crisis, para explicar este efecto? ¿Qué ocurrió en la crisis subprime? ¿Te recordarán que esa crisis, en qué mercado se produjo esa crisis? En Estados Unidos. En Estados Unidos, ya. Pero concretamente, ¿en qué sector de la economía? Inmobiliario. Inmobiliario, ya. Inmobiliario, hay una mezcla de inmobiliario con el mercado de financiamiento de las compras de vivienda. ¿Por qué? ¿Ya? Porque ahí, en general, también se empezó a ocurrir justamente que naturalmente a los bancos, los ejecutivos de los bancos recibían, digamos, funciones que eran muy jugosas, ¿verdad?, por el incremento de las utilidades. ¿Ya? Para que un banco incremente utilidades, ¿qué es lo que tiene que hacer? Prestar dinero. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que empezó a ocurrir? Empezar a prestar dinero de forma indiscriminada para poder financiar proyectos de inmobiliario. ¿Ya? Y eso a la vez también. El tema funcionó mientras la rueda se la bicicleta funcionó, ¿ah? El tema funcionó de forma fantástica, ¿ah? Tanto en Europa como en Estados Unidos, los precios de las propiedades se fueron a las nubes. Era prácticamente la gente con un financiamiento muy bajo podía acceder a las propiedades. Te recordarás que antes, para poder comprarse una vivienda, ¿ah?, había que tener dado un pie por lo menos de un 20-25% que hacían las instituciones financieras. ¿Ya? Ahora estamos volviendo un poco. En el caso de Chile, ¿por qué no nos rompió tanto? Porque en Chile justamente había una mayor regulación. Si bien el tema no era, no sé, era muy, era bastante, era un caso muy excepcional que se le estara 100% del valor de la propiedad. Siempre existía que uno debía colocar un pie. ¿Qué es lo que ocurre con eso? ¿Ah? Claro, los ejecutivos los van a empezar a ganar más lucas porque prestaban más plata. ¿Ya? Pero eso hizo que el valor de las propiedades subieran. Por lo tanto, como subieron también, ¿ah?, la tasación a la cual el banco, digamos, calculaban para ver el monto que tenían que prestar las propiedades, también era más alto. Yo creo que cuando se vino hasta el caso, ¿ya? Fue un efecto dominó. Cuando ya la gente se trancó y la gente no se pudo hacer más bicicleta y la gente empezó a dejar de pagar, ¿ya? También, ¿qué ocurrió con el valor de las propiedades? Las propiedades se fueron a piso, ¿ya? Y propiedades, hagan por favor, propiedades que tenían un valor muy alto, ¿ya? Cuando las quisieron después sacar, hacerlas efectivas, sacarlas a remate, digamos, para poder ejecutar la garantía del hipotecario, ¿ya? Ya el valor que esa propiedad estaba realizando, supongamos que estaba tasada en un comienzo de 300, le prestaron, supongamos, 280, 270, y ahora la propiedad bajó de 300, bajó la tasación real, digamos, a 150. Y ahí quedó la escoba en la industria. Porque después ya los bancos no pudieron hacer, se empezó a marcar ese tema y no pudieron hacer efectivo sus garantías. Porque el valor, como se rompió esta conjunta inmobiliaria, ¿ya? El valor de la garantía no permitía cubrir, digamos, el monto que los bancos habían prestado. ¿Ya? Y eso provocó en Europa y en Estados Unidos, provocó una tremenda debacle, ¿verdad? Y ahí creo que les comenté en la clase, y ahí lamentablemente, ¿qué ocurrió? Que el Estado tuvo que colocarse, los Estados de Europa y Estados Unidos, sacar su lupita y salvar a estos caballos, ¿ya? Uno de las chutas, oye, lo mismo que ocurrió, se acuerdan, acá en Chile, ocurrió en los 80, con la famosa deuda subordinada, ¿ya? Pero el problema es que, lo que se nos comentaba los chicos del turno también, es que el costo de dejarlos caer a los bancos era mucho más grande, que el tema del costo que implica para el Estado poder pegarle un salvataje. O sea, se va a la quiebra el sistema financiero, ahí se tranca todo, ¿ya? Entonces, eso también hizo que los bancos puedan salir al rescate. También hay un dicho que dice, cuando uno le debe mucha plata al banco, finalmente uno se transforma en socio del banco, ¿ya? Porque el banco tampoco no le conviene dejar caer al cliente, ¿ah? Porque si lo deja caer, ya no le va la cantidad que sería irrecuperable para la institución financiera. Bueno, yo creo que la crisis subprime demostró justamente la necesidad de que existe de poder regular, ¿ya? A pesar de los problemas que vamos a ver ahora, que son problemas que son reales, ¿ya? O sea, yo les digo, no es que estos problemas que detecta o releva la teoría económica de la regulación no existan, ¿no? Mi punto es, no es que no existan. El tema justamente que creo yo que, si bien a pesar que pueden ser efectivos, ¿ya? Insisto que el costo de no regular o no establecer algún tipo de regulación puede ser peor justamente que los problemas que vamos a ver a continuación, ¿ya? La teoría económica, lo que alcanzamos a ver, cuestiona este planteamiento de la teoría de interés público, ¿no es cierto?, que dice que el Estado debe regular siempre cuando hay una falla de mercado, ¿ya? Y aquí lo que dice la teoría económica, dice, oye, un momentito, pongamos la deuda en el suelo, ¿ah? La regulación acá tienen que hacerla únicamente en el caso, ¿ya?, de que el costo de la regulación, como lo veíamos, sea menor que el beneficio que esperamos por la misma, ¿ya? Y por tanto, ¿ah?, solamente en ese evento sería eficiente, ¿ah? Si no es así, el Estado debería abstenerse de regular. Pero además también vamos a ver que hay otros problemas que se genera esto, ¿ya? Y vamos a estudiar algunas ideas de las escuelas de Chicago y de Piña, que introducen algunos conceptos adicionales a esta teoría, ¿ya? Ojo, yo les insisto, ¿eh?, entre la escuela de Virginia y la escuela de Chicago, las ideas centrales que acabamos de exponer se mantienen, ¿ya? Pero lo que ocurre es que ellos introducen algunos conceptos distintos. Vamos con la escuela de Chicago. A ver, lo que indica, si ustedes recordarán, que la teoría de la captura se le indicaba porque decía que el fenómeno que se producía únicamente entre, era un fenómeno bipolar. O sea, que la industria regulada trataba de capturar a al interlocutor. Lo que plantea la teoría económica es que eso no es efectivo, dado justamente que pueden haber, fuera de la industria regulada, pueden haber también otros grupos, denominados grupos de interés, y también pueden tratar de incidir en este caso en el regulador para poder buscar a su propio bienestar. ¿Ya? Y que no necesariamente son la industria regulada. Ahora, ojo, la industria regulada probablemente es la que tiene la mayor capacidad de poder agruparse y tratar de incidir, digamos, de mejor forma en el regulador. Pero vean ustedes, por ejemplo, ¿qué otros grupos de interés podemos tener? Los ecologistas. Los consumidores también los veíamos, ¿se acuerdan que los veíamos cuando vimos la crítica a la teoría de la captura también? Efectivamente, ahí ustedes tienen dos ejemplos, ¿ya? Los grupos de ecologistas también se han realizado. Uno de los mejores ejemplos de el poder de los grupos de ecologistas para poder echar abajo incidir en una regulación fue el tema de esta represa que se quería hacer en Aysén, tanto que era ir al centro. Ahí tienen ustedes también lo que ocurrió en el río Puebla. Ahí tengo un primo que está también, está metido ahí, muy metido en esa cuestión. Y ahí también lo que han tratado de hacer es también buscar que el Estado regule, siguiendo sus propios intereses. ¿Ya? Pero, profesor, sí, en este sentido, los intereses que ellos puedan perseguir son muy distintos, sí, a los que puede perseguir una empresa. Está. Ahora, ojo, es que, a ver, el problema es que no, y lo vamos a ver en la vena siguiente, el problema es que no hay ningún, todo grupo de interés también, cualquier grupo también es legítimo que pueda tratar de incidir. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es justamente cuando esos intereses que tengan estos grupos de presión, que pueden ser consumidores, grupos ecologistas, podría ser también, por ejemplo, a una entidad religiosa. ¿Ya? Pensemos también en la entidad religiosa, podría intentar, por ejemplo, en la industria de para poder regular, para que se restrinja el mercado de la venta de anticonceptivos, por una cuestión estrictamente religioso. ¿Ya? Ahora, el problema de eso es cuando justamente ese interés no coincide con el interés general de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, ya les voy a dar el tema de los condones. ¿Ya? Bueno, si ustedes lo piensan desde el punto de vista de la Iglesia Católica, probablemente, o de otras, incluso de alguna iglesia evangélica, ¿se acuerdan que la Iglesia Católica se opuso determinantemente a la distribución de condones entre los estudiantes? Porque quiero que decían que distribuir condones iba a fomentar la promiscuidad y la conducta lasciva y una serie de cosas más. ¿Ya? Ahora, si alguien quiere sostener eso, bien, legítimo para él. Pero desde el punto de vista de la salubridad pública, el tema, por ejemplo, el problema que teníamos con el SIDA, que todavía no está, es que hay una gran cantidad de población, sobre todo a nivel de gente más joven, que se ha contagiado de SIDA. ¿Ya? Ahora, gracias a Dios, ahora el SIDA es una enfermedad crónica, ya no es una enfermedad, puede ser de 30 años atrás que uno se infectaba de SIDA y ¡sabes! Ahora es una enfermedad crónica teniendo un tratamiento adecuado, que es un tratamiento por vía hasta la fecha. ¿Ya? Pero no solamente eso, sino también el uso de preservativo también previene una serie de otras enfermedades venéreas que también. Y por tanto, claro, esa maldita puede ser legítimo para un grupo religioso promover en que no se use el preservativo, pero desde el punto de vista del interés colectivo, como sea, igual es que la gente se infecte de SIDA y tenés que pagar todo el tratamiento que implica, es un tremendo costo del Estado. ¿Ya? Entonces ahí el problema, ahí tenemos un problema cuando se produce una separación entre lo que es el interés de los grupos de presión, que los repito, legítimamente pueden tratar de buscar que el Estado regule en el sentido que ellos quieren, ¿verdad? Pero el problema se produce ahí. Pero también hay que también este teoría que nos plantea los siguientes niveles. Cuando ustedes quieran revisar una regulación también, tienen que preguntarse tienen que formularse algunas preguntas. ¿Ya? A ver, la pregunta es justamente quién va a recibir el beneficio de la regulación. Y quién soporta, en segundo lugar, quién soporta los costos de la regulación. ¿Ya? Porque muchas veces también acá, como se pone acá, lo que se persigue vía la regulación es tratar de los distintos grupos de presión, la industria regulada, consumidores, grupos ecológicos, religiosos, etc., es perseguir ciertos fines privados. ¿Ya? Lo vamos a ver en la lámina siguiente. ¿Ah? El Estado tiene o puede hacer cosas que en general los privados no pueden lograr. ¿Ya? Porque vamos a ver una cosa que tiene el Estado y no tienen los privados: el poder de coerción. ¿Cierto? Entonces también es una herramienta que puede permitir al Estado hacer cosas que los privados no pueden hacer. ¿Ya? Segundo, lo que tenemos que preguntarnos es qué forma toma esta regulación, o sea, de qué forma va a implicar una prohibición de ejecutar un acto, una transferencia de recursos, y también qué impacto, la tercera pregunta es qué impacto tiene en la distribución de los factores productivos. ¿Ya? Les voy a colocar un ejemplo, vamos a trabajar con un ejemplo para poder graficar esta idea. A ver, pensemos, por ejemplo, aquí tenemos en la zona de Talcahuano, está la industria siderúrgica de CAP. ¿Cierto? A ver, tiene una empresa que históricamente ha generado una cantidad de empleos directos e indirectos acá en la zona muy relevante. ¿Ya? O sea, ustedes ven acá, por ejemplo, ustedes no lo saben, todo lo que es el barrio que está alrededor de la Plaza de Perú. Esos fue esos departamentos que tenéis fueron construidos para la gente que vino a construir la siderurgia de Huachipato. ¿Ya? Pero además acá también, una gran cantidad de maestranzas y contratistas también viven en torno a lo que es Huachipato. ¿Ya? Pero vamos a suponer exactamente que la industria que estaba varias veces aquí en la media horizontal. Supongamos que esta industria siderúrgica está en un serio riesgo de irse a la quiebra, producto de que está llegando a ser importado de China a Cuba. ¿Ya? Uno pudiera pensar exactamente qué es lo que va a tratar de hacer, y lo que ha hecho, por ejemplo, la industria del acero en Estados Unidos, frente al acero que proviene de China y de Japón. ¿Ya? Ahí los grupos también sindicales, como son grupos que son tremendamente poderosos, también han bloqueado justamente y han logrado que el Estado adopte medidas proteccionistas. ¿Ya? El impuesto de los chinos. ¿Ya? Claro, lo que alegan es que habría una competencia, una especie como de dumping. ¿Ya? O sea, que estarían vendiendo más bajo costo. ¿Para qué? Para poder desplazar y poder borrar del mercado a la industria norteamericana. ¿Ya? Pero la pregunta que formulemos, nos vamos viendo, veamos esta pregunta. Si nos preguntamos, establezcamos una medida proteccionista para poder favorecer y proteger la industria local. ¿Ya? La pregunta, ¿quién se beneficia con esa regulación? ¿Quién recibe los beneficios de la regulación? La empresa. La empresa, ¿cierto? Los accionistas de la empresa. ¿Por qué? Porque van a poder seguir operando. ¿Quiénes más recibirían beneficios? El Estado. ¿Por recaudación de impuestos? Ya podría recibir el Estado a través de recaudación de impuestos, ¿verdad? Y el principal beneficiado es el trabajador que va a poder mantener. El trabajador, podríamos pensar toda la gente que trabaja, digamos, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién va a soportar el costo de esta medida? Nosotros. Todas las personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a pagar por un acero que podríamos, en condiciones normales de mercado, pagaríamos de forma mucho más barata. ¿Ya? O sea, y eso implica que finalmente, claro, uno puede decir, oye, chuta, saltemos acá, ¿no? O a otra empresa, ¿no? Oye, genera una cantidad enorme de empleo acá, son 5.000, 6.000 personas que trabajan en esa rubro. Pero sin embargo, el problema es, claro, puede sonar, y uno dice, chuta, la industria del acero igual es una industria que es medianamente estratégica, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, ahora el problema es que si uno quiere limitar, por ejemplo, que es un argumento que se refugia en estos temas de proteccionismo. Si yo quiero determinar cuándo una empresa es estratégica para que merezca justamente la protección del Estado, ¿ya? Eso es un tema que también es una definición que puede ser súper subjetiva. ¿Ya? Que va a depender mucho de si yo la hago una más amplia o restringida, ¿qué industria vamos a considerar estratégica? Y ahí el ejemplo que se da para replicar, oye, mira, incluso la industria textil, podríamos decir que es una industria estratégica, por ejemplo, porque sirve para las telas sirven para hacer uniformes y carpas para la normalidad. Por darle un ejemplo. Entonces, eso es un tema que es discutir. Ahora, en general el consenso justamente y estratégico del Estado igual siempre tiene que proteger su industria en el país. ¿Ya? Porque a ver, por más que tenga lógica esto de que a mí me salga más a cuenta importar los alimentos de afuera, eso nunca ha sido una buena idea. ¿Ya? Porque ocurre cualquier cosa afuera y nos quedamos sin comida. ¿Ya? Pero en general, fuera de eso, el tema alimentario, si uno lo ve acá, en esta, en la industria del acero, por ejemplo, ¿quién recibe el costo de la, quién soporta todo el costo de la medida? Lo soportan los consumidores. ¿Ya? Porque a ver, el tema con el acero se aplica en una cantidad enorme de productos. ¿Ya? Y eso implica que todos los costos se van a incrementar y por tanto también uno va a terminar pagando más de lo que uno debería pagar. Ahora, ¿esto qué forma adopta la regulación? Aquí puedo adoptar la regulación, como indicaba su compañero, por ejemplo, la sobretasa aduanera. Ya, sí, ahí indicamos que aquí la medida que se adopta es una medida antidumping, se va a aplicar un arancel equivalente a lo que el Estado estime o calcule que es el dumping. ¿Ya? Ahora, el Estado, como tú bien decías, puede recaudar, le puede significar una mayor recaudación. ¿Ya? Pero a la vez también la población se empobrece, porque también los recursos de la población se reducen. ¿Qué impacto tiene eso? Va a tener un impacto en la distribución de los recursos en factores productivos. ¿Por qué? Porque el producto del acero, obviamente, que mi cantidad de recursos disponibles se va a reducir. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo, por ejemplo, supongamos que destinaba el 10% para de mi ingreso para comprar, no sé, acero, o derivado de algún producto que tenga eso, ahora quizás voy a tener que aplicar un 15. ¿Ya? Entonces eso va a ser justamente que se altere esta distribución de los recursos en factores productivos. Entonces es una buena idea también de poder ir viendo, porque no necesariamente todas las regulaciones son, algunas veces también, claro, pueden tener esta idea de poder proteger la industria local. ¿Ya? Puede tener sentido, pero también si uno revisa esto, ¿ya? Rápidamente uno podría decir, que no todos los casos tienen sentido hacer esto. ¿Ya? Aparte que quiero que lo que induce la protección del empresa local. ¿Ya? También, yo no lo voy a ver únicamente la óptica proteccionista. ¿No? A ver, cuando se ha ido, la industria local está extremadamente protegida, ocurrió lo que ocurrió acá en la década de los 70, 80, en Chile. ¿Ya? Cuando uno hablaba de producto de origen chileno, ¿ya? Eso era el sinónimo de qué, de producto de mala calidad. ¿Por qué? Porque como la industria local no competía con la industria, con el mercado, con la industria que provenía de afuera, en general, ¿ya? No había una mayor preocupación por invertir en calidad. Sin embargo, si ahora que Chile es una economía que es abierta, ¿verdad? Y uno en general pregunta, ¿el producto producido acá en Chile es un producto de calidad? Yo diría que en gran uno puede decir que efectivamente son productos de calidad los que se hacen acá. Porque aquí lo que tenemos que competir, ¿verdad? Con los chinos, competir con Europa, con Estados Unidos. ¿Ya? Y eso en general yo creo que es algo también que, entre comillas, por lo menos en mi perspectiva, parece que es algo que es bueno y sano. Ahora, eso. Algunos de ustedes quizás no estaban en esa época, pero recordarán que el paso de transformar de una economía proteccionista a una abierta también fue un paso bien traumático, que yo creo que no se podría haber hecho si es que no hubiéramos estado en una dictadura. ¿Ya? Hubiera sido bastante difícil poder hacerlo. En general fue bastante traumático. Aquí en la zona teníamos una cantidad de industria que ustedes recordarán, para que en el 80 esa industria se perdió, ¿ya? Y luego vino la crisis asiática, me acuerdo, de los primeros años del gobierno de Frei. De ahí fue el golpe de gracia para muchas industrias que estaban acá en la zona. Y de ahí yo creo que la región acá no se ha vuelto a recuperar. Pero bueno, a ver, ¿estamos claros entonces con esta idea? ¿Qué es lo que nos plantea esta primera idea de la escuela de Chicago? Y miren, lo que tiene que ver, ¿quién soporta los costos? ¿Quién va a ser los beneficios? ¿Qué forma toma la regulación y si esto tiene o no un impacto en la distribución de los recursos en factores productivos? ¿Ya? Además, también vamos a ver por qué los privados pueden tener. Y esto fue lo que nosotros era lo que estábamos viendo, cómo nos va a desaltar. Profesor, disculpe, de la misma anterior. Sí. Si tuviera que responder, ¿quién recibirá los beneficios? La respuesta correcta aquí sería la empresa, ¿cierto? Y la empresa es la de los trabajadores. ¿Quién soportará los costos de la regulación? El consumidor. El consumidor. ¿Qué forma tomará la regulación? Forma de ley, ¿cierto? Tendría una regulación, claro, sí, un arancel aduanero. Porque también lo que puede también el Estado, vamos a ver que también en este caso la regulación puede tomar varias formas, ¿verdad? Una en este caso, por ejemplo, lo vamos a ver en la lámina siguiente, puede ser a través del control de nitrial, que sería en este caso, por ejemplo, a través de una sobretasa aduanera que va a permitir justamente que los precios del producto importado se equiparen con el producto local. Lo otro también que el Estado me puede ayudar a mí también entregándome, haciendo transferencias directas de riesgos, que sería un subsidio, ¿ya? Eso también es una herramienta que en general también se admite y ahora se ha utilizado bastante y siempre se ha hecho, ¿ya? Y también eventualmente podría adoptar otra forma, que es la forma de control de precios, que en general también vamos a ver que es una estrategia que por suerte también ahora también la descartaron absolutamente, ¿ya? Porque en general la política de control de precios ha demostrado ser históricamente ha sido una forma de intervención del Estado muy nefasta, ¿ya? Muy muy nefasta, y bueno, yo me alegro mucho de este con el gobierno actual descartó eso, porque en general la experiencia histórica demuestra que no es una buena idea, salvo en casos de delitos muy limitados, servicios básicos, como ocurre en Chile, siempre ha estado así, pero en general la política de fijación de precios es tremendamente nefasta, ¿ya? Como yo les indicaba, ¿por qué los privados tienen interés de recurrir a tratar de poder incidir en el Estado? Porque la realidad, el Estado puede hacer cosas que los privados no pueden hacer, ¿ya? Y fundamentalmente lo que tiene el Estado, es lo que yo les indicaba anteriormente, es el poder de coerción, ¿ya? O sea, el Estado puede adoptar medidas, puede, por ejemplo, dictar a través de una norma, puede restringir, puede colocar... A ver, una simple medida, por ejemplo, que se adopte normas respecto a el empaquetado de un producto, ¿ya? Que uno podría decir, oye, esto es una norma que es inocua, ¿ya? Pero eso también puede ser utilizado como una herramienta proteccionista para poder proteger el producto local, ¿ya? O una norma fitosanitaria, por ejemplo, ¿ya? Que no sea aplicada de forma correcta. También puede implicar justamente también sacar a un segmento del si yo, por ejemplo, digo ya, voy a colocar un determinado tipo de embalaje que tiene que llegar un producto X, ¿ya? Y ese embalaje sale caro, ¿ya? Yo automáticamente estoy, para que el producto sea trasladado, digamos, de fuera, yo automáticamente estoy colocando un costo adicional que artificial a ese producto, ¿ya? Y eso el Estado lo puede hacer porque tiene el poder de coerción de poder exponer normas. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que va a buscar las empresas? Las empresas lo que van a buscar justamente, una, pueden buscar que el Estado le otorgue un subsidio directo. ¿Qué eso implica? Una transferencia de recursos. ¿Ya? Ahora, no sé, no, esto ojo, no digo que todos los casos sean identificados. Por ejemplo, ahora, ¿qué política se ha hecho la pandemia? El IFE, laboral. El IFE laboral es una política de subsidio, ¿ya? Pero que está focalizada ¿para qué? Para poder permitir a facilitar la contratación de mano de obra. Porque ahí el IFE lo que es lo que cubre parte del costo de la contratación lo cubre con este subsidio. Lo otro, la segunda herramienta que mencionaba anteriormente, el control de entrada de nuevos rivales, ¿ya? Y esto, una de las formas que pueden tomar es los aranceles proteccionistas que yo les indicaba. Pero también puede hacerse también a través de regulación, normas que les mencionaba, fitosanitarias, ¿ya? Yo también podría ocupar el mismo tema de los controles cambiarios también, ¿ya? Antiguamente también se utilizaba, por ejemplo, tener tipos de cambio diferenciados según la actividad, ¿ya? Ahora, eso es una lacra, ¿por qué? ¿Ya? Porque en general fomenta, si yo digo el tipo de cambio va a ser más barato para bienes de... si uno dijera, oye, para bienes de capital, importemos bienes de capital con un tipo de cambio más económico, más barato que el tipo de cambio normal. ¿Quiénes podría tener? Pareciera que eso tuviese lógica, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema? Que eso lamentablemente genera un problema de control, ¿ya? Tremendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo el mundo va a tratar de pasar, sus productos como bienes de capital. ¿Ya? Y eso es potencialmente fuerte también para un tema de corrupción. Y para que el Estado pueda controlar y evitar eso, también tiene que invertir una buena cantidad de dinero. Si en el mismo también comenzaba el tema, oye, eliminen, hagamos IVA diferenciado, produzcamos el IVA para un producto y otro. El problema también, insisto, tiene, cuando establecemos estas políticas no las establecen de modo parejo, el problema que tiene es que implica invertir una gran cantidad de recursos en fiscalizar. Así que eso puede ser un problema, esto que algunos han planteado, mire, tengamos IVA más barato para el libro, ¿ya? O para tener la canasta de bienes básicos. Pero el problema es que eso va a explicar también que para poder controlar, que efectivamente no les pasen a, no sé, un auto por un bien de la canasta familiar, vamos a tener que también invertir una buena cantidad de recursos en poder que el Estado haga y controle eso. ¿Ya? Lo que plantea también dentro de estos grupos de interés, lo que indica, si bien pueden haber otros grupos de interés distintos a los que se regulan, yo se los anunciaba también anteriormente, ¿quién está en mejor condiciones de poder organizarse? Ah, es la industria regulada. ¿Ya? Ahora hay que reconocerlo, hay, en todo caso, actualmente también hay muchos grupos de presión. Los grupos ambientalistas han demostrado una capacidad de organización también, tan o mejor incluso que yo les diría que grupos de la industria regulada. En Chile los consumidores también son ahí más americanos, pero en Europa, en Estados Unidos, las agrupaciones de consumidores son tremendamente poderosas. ¿Ya? Si usted revista que saca alguna agrupación de consumidores, ¿ya? Por ejemplo, le pegan una mala calificación a un determinado modelo de un auto, ¿ah? Automáticamente ese auto en Europa, en Estados Unidos, lo dio a ese modelo y tienen cooperado. ¿Ya? Porque los tíos son tremendamente poderosos. ¿Ya? A ver, aquí el tema, yo les indicaba dónde se produce el problema en este fenómeno, que hay grupos que intenten incidir en el comportamiento de la autoridad para regular. Si el interés de los grupos de interés privado fuese, como yo les indicaba, coincidente con los intereses que persigue el interés de bienestar colectivo, que persigue el Estado, no tendríamos mayor problema. ¿Ya? El problema se produce justamente por el hecho que muchas veces estos intereses no van en la misma dirección. ¿Ya? Coloco ahí, tenemos un caso acá muy paradigmático en Chile, que fue el caso de Corpesca, que trató ahí, la industria regulada trató de incidir, efectivamente, aparentemente no lo habría logrado, de incidir en la tramitación de la actual ley de pesca, que está buscando ahora en la actualidad poder modificarla. Y ahí, bueno, está este señor Ortiz, que lo condenaron justamente por, creo que fue prevaricación, me parece que fue la... la condena que recibió. ¿Ya? Entonces, ahí el problema que les reitero que se produce en esta teoría es inconveniente a que hay, digamos, no necesariamente el interés colectivo coincide con el interés de estos grupos. ¿Ya? No sé si hay alguna duda o consulta hasta acá. ¿No? Bien, vamos ahora con la escuela de Chicago, la escuela de Virginia o Public Choice. A ver, aquí la escuela de Virginia, la gracia que tiene la escuela de Virginia es que comparte el fenómeno regulatorio, lo asimila y lo estudia desde un punto de vista de la estructura de un mercado. ¿Ya? Y esta teoría, este planteamiento ha sido utilizado para ver cómo distintos órganos del gobierno toman decisiones también respecto, por ejemplo, al establecimiento de impuestos, la regulación y otras políticas económicas. ¿Ya? Quiero que plantee la escuela de Virginia, que repito, plantea lo siguiente, que esto también puede ser visto como un mercado, el mercado de la regulación. ¿Ya? En este mercado, ¿Cuál es el producto que sustenta? ¿Ya? Es justamente la regulación, o en este caso, por ejemplo, el establecimiento de un impuesto, el establecimiento de una extensión, etc. ¿Ya? ¿Quiénes son los oferentes en este mercado? Son las autoridades que tienen el poder de poder dictar una determinada regulación. ¿Ya? Ahora, esas autoridades normalmente son elegidas en un país democrático, son electas a través de elecciones. ¿Ya? ¿Quiénes son los demandantes de la regulación? Son los distintos grupos de interés. ¿Ya? Que van a tratar de incidir en la autoridad pública para que la regulación sea consistente con los intereses de cada grupo en particular. ¿Ya? Si por algo también las empresas hacen lobby, yo la recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo la regulación, que era una regulación basada en las ciencias conductuales, el tema de todos los sellos, los semáforos de Alta Carolina. Y toda la empresa alimenticia se opuso determinantemente al uso de este mecanismo, que ha demostrado justamente poder reducir el consumo de alimentos de alto contenido de graso. ¿Ya? De hecho, es una política que se está copiando en otras partes del nivel global. A ver, lo que plantea esta teoría, en este caso, muestra un mercado, ¿ya? Y con un mercado cada el productor o el oferente de un bien o servicio, ¿qué es lo que busca? Busca poder maximizar su renta o utilidad. ¿Ya? Por lo tanto, desde el punto de vista de regulación, ¿dónde yo voy a colocar? Y en el fondo, el objetivo que tiene cada autoridad política es poder reelegirse. ¿No es cierto? O sea, a ver, todos los últimos cuatro gobiernos, de Bachelet 1 y 2, Piñera 1 y 2, el objetivo que buscaba, uno de los grandes objetivos que buscaba era poder colocar en el gobierno siguiente a alguien de su misma coalición. Cosa exactamente que ninguno de los dos, que el Parcito, en ninguna de las dos oportunidades pudo hacer. ¿Ya? Y en realidad, si uno ve el Parcito, fue del terror, porque las segundas partes de ambos creo que fueron a generar bastante mala, por decirlo en términos bastante caballerosos, la orientación. Ambos. ¿Ya? Pero les repito, o sea, en este caso la autoridad que va a dar, lo que va a buscar justamente es buscar, colocar este recurso que también es escaso, que también no es la posibilidad de poder intervenir o regular. El Estado tampoco lo puede regular, digamos, ad eternum, que también en términos de costo también está limitado. ¿Ya? Pero creo que plantea de la escuela de Engine, lo que nos plantea es que el ente regulador lo que va a buscar al regular es también poder maximizar su utilidad. ¿Ya? Y por lo tanto va a tender a favorecer. ¿A quién va a tender a favorecer? A aquellos grupos justamente que les puedan rendir, desde el punto de vista electoral, tengan un mayor rendimiento electoral. ¿Ya? Y por ejemplo, alguien que sea un grupo, digamos, desde el punto de vista de los votos que puede colocar, no es muy relevante, eso no se lo van a pescar. ¿Tendrá algún sentido este planteamiento, no? Sí, porque todas las políticas públicas abordan sectores que pueden serle beneficiosos o que son del lado político que manejan. Claro, pensemos por ejemplo en el mismo tema de educación superior. O sea, el tema de educación. A ver, yo les diría que hay un consenso que hay en todos los especialistas en educación. ¿Dónde colocar las lucas en la educación? En la educación prebásica y básica. Ahí está. Eso es lo que puede de alguna forma hacer que varíe la brújula, digamos. ¿Ya? Sin embargo, en los últimos años, ¿quiénes han sido, cuál es el sector de la educación que ha obtenido más recursos? La educación superior. Y ahora la pregunta es por qué, si todos sabemos, yo no digo que no hay invertirse, yo trabajo y por lo tanto me conviene que ojalá el Estado venga, invierta nomás, porque tengo pega. Pero si lo vemos, ¿dónde se colocaron las lucas? Se han colocado las lucas en la educación superior. Porque los cada chico que tiene que no salen a levantar pancartas, a hacer paro y protestas. Ahí uno puede ver que efectivamente, yo no sé, insisto, A ver, se ha logrado también con la política de materia de educación superior también. Recuerden que antes también, era, o sea, estudiar en la universidad era un privilegio, ¿no? Porque solamente un porcentaje muy, muy reducido de la población podía acceder a la educación universitaria. Ahora, en términos de cobertura, esto en general también se incrementaba de forma notable. Y también creo que también en términos de calidad de la educación superior también, a través del tema de las acreditaciones, también se han hecho que también muchas instituciones que eran más o menos chantelis han ido desapareciendo. Pero si uno ve que en general parte de estos recursos que se invirtieron en la educación superior deberían haber ido a parar a educación prebásica y básica. Que lo repito, todos los estudios demuestran que ahí está, si queremos mover la brújula en el tema de igualdad, ahí es donde tenemos que colocar la, los recursos. Porque yo les digo, o sea, yo lo veo acá, a ver, en el caso justamente de los que están en Vespertino es un tema distinto. Pero cuando yo veo los chicos que me llegan, no solamente en esta universidad, sino en general, es un fenómeno que es transversal en todas las universidades igual. ¿Ya? ¿Cómo llegan con el nivel de preparación que llegan de los colegios? Ah, es realmente pauperno. ¿Ya? Pauperno. Porque ustedes ven ahí, no saben redactar, no entienden lo que leen muchos de ellos. Realmente usted da ganas de perseverar muchas veces cuando uno lee, los correos o alguna prueba, la ortografía. ¿Ya? Entonces ahí uno se da cuenta, y te repito, no es un problema que lo vea aquí en esta universidad. Yo también trabajo, he trabajado en otra, trabajo también en el Lobo de Costa, tengo algo clase. Y también trabajé pero ya no estoy en la Universidad Católica. ¿Ya? Y el problema es exactamente el mismo, dependiendo de lo puede ser mayor o menor que, pero básicamente el mismo. Que ese es el problema, la mala base con que llegan a ustedes. ¿Ya? Que lo repito, no es un problema que yo observo con ustedes en el destino. ¿Ya? Ustedes, la mayoría ya tienen ya más años de circo, ya no tienen, no vienen con esos problemas de base que vienen de los chicos, que realmente es, y cada vez es un problema más preocupante. Y ahí se nota, por ejemplo, la gente que viene de un colegio, digamos, de alto rendimiento, de privado de alto rendimiento, personal que, por ejemplo, que estudió en la educación municipal o en particular subvencional. ¿Ya? Lamentablemente la diferencia, y se nota de forma importante. ¿Ya? Bueno, ¿estamos claros con esto, no? Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Diga. Usted dijo que esta teoría, la de Virginia y la de Chicago, esa, ¿están en funcionamiento? O sea, ¿se ocupa? O sea, no, o sea, yo les diría que están en la actualidad también se siguen ocupando. La idea central, creo yo, que la idea central de la cual parte es que la regulación solamente debe ejecutarse a medida que el costo sea superior al beneficio que se logre, o sea, perdón, inferior cuando el costo tiene que ser más bajo que el beneficio esperado. Yo creo que esa idea se mantiene, esa idea yo creo que se mantiene, y eso es el tema que en general uno tiene que buscar en cualquier política pública. Ahora, esta idea de la extrema desconfianza, y pensar justamente como podemos decirlo en chileno vulgar, en la maldad, del ente regulador, o pensar siempre que el ente regulador quiere gastar, se va a corromper, les insisto, creo yo, por lo menos desde mi punto de vista, esa idea es algo que, que hay que hacer cargo, que efectivamente puede ocurrir. Pero creo yo que el costo de alguna forma, de abstenerse de regular, porque puede ocurrir este problema que hemos visto acá, que es un problema que puede ocurrir, me parece que es más alto que el costo de eventualmente cometer un error en cuanto a la regulación. ¿Ya? Lo reitero, el tema del subprime demuestra que esta cuestión efectivamente es así. A ver, a la vuelta vamos a irnos ahora al café para que puedan después que no cierre la cafetería. A la vuelta del café vamos a hablar de dos grandes.